un baile estaba yo, allá por la madrugada. En un baile estaba yo, allá por la madrugada. Maruja el disco me dio, para que se lo tocara. Maruja el disco me dio, para que se lo tocara. Cuando le puse la aguja, el disco no me sonó. Cuando le puse la aguja, el disco no me sonó. Entonces dije, Maruja, ya este disco se rompió. Entonces dije, Maruja, ya este disco se rompió. Maruja, tu disco ya se te rompió. Le puse la aguja,